Si hablando de pensar, es la invitación que vamos a hacer ahora, porque como ustedes saben, una de las grandes problemáticas que ya veníamos atravesando en el campo de la comunicación era lo que se llaman como fake news o falsas noticias, que en realidad son informaciones que se producen ya desde el origen, a sabiendas de que son falsas y que buscan muchas veces desestabilizar, ¿no? Apelando no a la racionalidad, sino a las emociones. Entonces, en estos tiempos, más que nunca es fundamental lograr una mirada crítica para no estar amplificando todavía más esas noticias que son falsas, que son desestabilizadoras, sino para poder ponerle un freno. Aquí en la Argentina ha habido una interesante iniciativa que vamos a hablar ahora con Soledad Gori. Ella es bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, e integra, escucha bien, el equipo Anti-Fake News por COVID-19. Soledad, muy buenos días. Aquí Cintia Taviano te saluda. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Queriendo saber un poco más sobre este equipo Anti-Fake News por COVID-19, a ver si ese es el nombre oficial, ¿cómo fue entonces la iniciativa para crearlo y quiénes lo integran? Sí, el grupo se llama... Tengo un poquito de retorno, perdón, aviso, porque quizá... Se me complica. Dale, ahí mejoramos las cuestiones técnicas. Dale, gracias. Ciencia Anti-Fake News es el grupo. COVID-19 sí también está en el final del nombre, porque justamente por ahora estamos ocupándonos de COVID, pero bueno, tenemos intenciones de que esto continúe luego. Pero en este momento es súper necesario y que estemos abocados a COVID, que ya es un laburazo. El grupo nació de una manera autogestiva y organizada, ¿no?, de una manera colectiva. Muchos ya veníamos participando en diferentes agrupaciones y generalmente comprometidos con la sociedad, y lo que vimos es que esto era una necesidad que no se estaba tomando en cuenta, ¿no? Quizás al principio lo primero que hicimos fue obviamente ponernos, la mayoría somos biólogos, biotecnólogos o bioquímicos, ¿no? Entonces, todos somos de esas profesiones, la mayoría biólogos. Entonces, la mayoría también tenemos manejo de técnicas de biología molecular, con lo cual lo primero que empezamos a hacer fue ofrecernos al Ministerio de Salud por si necesitaban más gente para capacitar, ¿no?, para hacer el diagnóstico, cuando todo empezaba como a aumentar un poquito y ya el Malbrán no estaba en condiciones por cómo venía, ¿no?, del último tiempo, con los profesionales precarizados, y entonces empezamos a ponernos ahí ya en la primer línea. Pero eso era obvio que no iba a ser necesario, porque iba a haber seguramente otros centros de investigación que ya hacen diagnóstico. Entonces empezamos a ver que nos quedaba como un sabor a poco, ¿no?, de lo que podíamos hacer como científicos. Y entonces, nada, comenzamos a... Lo más básicamente lo que hice fue atar cabos y decir, bueno, acá estamos individualmente trabajando en buscar y chequear estas noticias que nos llegan por la misma familia, ¿no? Una lluvia de noticias falsas y tergiversadas por cadenas de WhatsApp y, bueno, de una manera exponencial en ese momento de pandemia, y hacerlo de una manera organizada. Y empezamos entonces a gestar este proyecto y lo ofrecimos rápidamente al CONICET, que es el organismo que nos aúna a todos, somos todos trabajadores y trabajadoras científicos del CONICET, y bueno, y ellos obviamente gratamente lo recibieron y empezamos a laburar más de manera oficial, ¿no? Soledad, ¿y qué noticias falsas o fake news ya pudieron determinar? Bueno, muchas. Están en la plataforma Confiar, que es desarrollada por Telam. Están varias subidas ya. Es un contenido que se va cambiando todo el tiempo, es dinámico, porque, bueno, tienen algunas más urgencia que otras, ¿no? Otras van quedando viejas. La realidad es que tenemos de todo tipo. También la pueden ver en nuestras redes, que son @anti-fake news, con material más complementario audiovisual. Y para clasificártelas así en grandes rasgos, de darte algunos ejemplos, lo que estamos abarcando son tanto lo que llega por cadenas de WhatsApp y redes sociales, del estilo, como digo siempre, de mantener la respiración para ver si tenés o no tenés COVID-19, o como un método diagnóstico, por ejemplo, o que si tomás té con limón te puede ayudar a prevenir la infección, a hacerte gargaras de sal, bueno, ese tipo de fake news que están dando vueltas. Después, las noticias falsas que ya llegan a los medios de comunicación, que también hay un montón, que son completamente falsas, por ejemplo, el tema del virus, ¿no?, salido de un laboratorio, por ejemplo. Y también el tercero, que es el que nos preocupa un poco más, porque es más difícil todavía de desmentir, y no, y una vez que ya se largó es más complicado, y para mí puede llegar también a cambiar conductas de las personas ante las medidas, que sería el de las noticias que dan resultados preliminares, es decir, estudios que están todavía en proceso, que son comunicados de una manera como engañosa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vacuna, que ahora salió de la Universidad de Oxford, que ya están todos como contentos de que ya vamos a tener una vacuna en pocos meses, ya de difusión masiva, y en verdad no, recién empezaron las pruebas en humanos. Digo, hay que tener un montón de cosas en cuenta antes de informar esto, porque bueno, juegan con la esperanza de la gente también. O sea, puede ser para un lado o para el otro, ¿no? Esperanzadores o alarmistas, digo, porque también puede haber algunos que uno no puede hacer nada, por ejemplo, la persona con tipo de sangre A es más propensa a infectarse que una con tipo cero. Eso salió hace unas semanas. ¿Y qué puede hacer la gente con eso? Si eso realmente fuera así, digo, que igual es un trabajo que está en estudio, pero digo, ¿realmente sirve saberlo? O sea, a eso voy con que puede ser, puede cambiar conducta si en verdad es una sobreinformación que no tiene mucho sentido. Ayer rodó otra, Soledad, vinculada con esta última que estabas diciendo, que en Francia notaron que los pacientes fumadores eran menos propensos a la infección. Sí. Al contagio. Bueno. Ese también, esa es súper primicia, y la verdad es que es también terrible. La empezamos a trabajar ayer, las vamos como incorporando a la base de datos, que ahora ya estamos como organizando más un software. No todo arrancó con un grupo de WhatsApp y archivos compartidos, y ahora cada vez estamos un poco más profesionales. La realidad es que, a ver, lo que dice el artículo es que la nicotina podría ser beneficiosa por un tema de los receptores que tienen las células, que afectarían la entrada del virus a ella. Bueno, eso es lo que dice la noticia, ¿no? El tema es que, bueno, ya desde el título arrancamos mal, porque habla de los fumadores en sí, y el cigarrillo sabemos que no solo tiene nicotina, tiene un montón de componentes. Entonces, justamente el consumo del cigarrillo, que al fumador tiene problemas respiratorios que lo complican ante una infección de COVID. Entonces, decirlo de esa manera pareciera como que todos tienen que salir a prenderse un pucho, o al revés, de no dejar de fumar, digo, en el caso de que ya sean fumadores. Y en verdad es que se está estudiando si la nicotina puede, ¿no? También es algo súper preliminar. Bueno, ya salen las notas, y encima, como te digo, con conductas que pueden ser completamente contraproducentes. Así es, y de hecho, claro, si uno profundiza en la noticia, lo que dice es que se van a usar parches en algunos pacientes para ver si, es decir, apenas se comenzó, ¿no es cierto? Y es a partir de una observación, bueno, como trabaja la ciencia, observaciones por supuesto que hay, pero de allí a la confirmación hay un largo camino. ¿Cuántas personas están trabajando y cuántas horas por día trabajan? ¿En el grupo? Sí, sí. Sí, somos 16. Y lo que está, estos biólogos, biotecnólogos, bioquímicos que te comentaba, y lo que también está empezando a ocurrir es, empezamos a incorporar colaboradores de diferentes, quizás de otras áreas también, por ejemplo, muchos comunicadores o investigadores en comunicación también se han comunicado con nosotros, de diferentes zonas del país también. Entonces empezamos a como expandir un poco, ¿no? Que también no, hay que también saber, bueno, ahora que nos estamos metiendo más en el mundo de la comunicación, entender que lo que ocurre acá somos todos de Buenos Aires, o por lo menos residimos todos en Buenos Aires. Entonces, que lo que ocurre acá no es exactamente lo mismo que ocurre en el resto del país, que en lugares que también quizás las fake news tienen hasta mucho más poder, porque, qué sé yo, tienen diferentes, todos los lugares tienen diferentes culturas, ¿no? Y también el acceso, ¿no? Que no todas las provincias acceden a las mismas, a los mismos medios de comunicación, y el camino que siguen, ¿no? Estas noticias tampoco son las mismas, o las cadenas. Entonces tratamos de esa manera como de, si tenemos más gente que va colaborando. De hecho, ayer salió una noticia en el litoral de Santa Fe, porque también una chica también se está incorporando, una científica, desde ahí. Entonces la idea es poder abarcar lo más posible, ¿no? Y todo el los grupos etarios también. Claro. Vos sabés que en Brasil una idea que tuvieron para poder justamente trabajar en la erradicación de la falsa noticias o de las fake news, es generar un robot que se llama Fátima Bot y manda entonces en los posteos de Twitter que hubo una fake news, lo que vendría a ser la contra fake news o esta información que ustedes entonces están generando aquí en la Argentina para echar por tierra aquello que está circulando. La gran preocupación siempre tiene que ver en segunda instancia con, una vez que se determina que es una falsa noticia, cómo hacerle llegar a la misma cantidad de gente que la recibió que es falsa. ¿En ese sentido están trabajando? No, no llegamos a eso, pero es algo que obviamente nos inquieta porque, o sea, lo podemos hacer nosotros con la gente que conocemos, que nos mandan las fakes y decir, bueno, ellos mismos nos piden, por favor, cuando la desmientan me lo mandás. Entonces tratamos como de devolverle a esa persona que nos lo dio, como para que también sea nuestro intermediario en el grupo al que le haya llegado, ¿no? Pero es difícil llegar a todos los que se... O sea, realmente se viralizan mucho mejor las fake news. De hecho, en algunas cositas de periodismo que estuve estudiando estas semanas, justamente hablaban también del tema este de lo peligroso que es difundir para decir que no lo difundan, ¿no? Como que a la vez lo haces más grande, como aún ya compartiéndolo, aunque digas, no, esto no lo divulguen más, bueno, ahí ya lo metiste de vuelta en esa... caja negra, ¿no?, de internet, y hace que sea hasta más visto todavía. Entonces, no, en eso todavía no estamos entrando, pero la verdad que también es algo a tener en cuenta. De hecho, no conocía lo que me decías de Brasil, así que gracias por el dato, lo vamos a estudiar. Por favor. Bueno, te agradezco mucho, Soledad, a vos, a todo el equipo de trabajo, y cuentan con este espacio como para poder difundir estas anti-fake news, de manera que por lo menos nuestra audiencia también sea promotora de esta búsqueda de la verdad que intentan. Te agradezco muchísimo. No, por favor, ustedes, y sí, estamos acá, así que cualquier cosita, cuando quieran, volvemos a aparecer. Muchas gracias. Dale. Muchas gracias. Ahí le escuchabas a Soledad Gori. Está en el grupo Ciencia Anti-Fake News COVID-19. Bueno, tiene muchas palabras ahí que aparecen complejas, pero lo cierto entonces es que ella es bióloga, doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET. Está junto con otras 15, 16 personas trabajando en determinar estas informaciones que te llegan en general por el WhatsApp, que circulan también por Twitter, que son malintencionadas, ¿eh? No vayas a creer que es alguien aburrido en su casa y manda un absurdo. Podrá pasar en la menor cantidad de los casos, pero las fake news se crearon para desestabilizar como línea final a las democracias. En principio aquí, claro, en el marco de una pandemia, dificultan más las cosas, por supuesto. Así que ahí podés ver en Confiar, esa es la plataforma en la que están publicando toda esta tarea, en la que van desgranando y van buscando la verdad. Así que ya sabes, eso de mantener la respiración, eso de tomarte el té con limón, las gárgaras de sal, no, nada que ver, todas fake news, fueron falsas noticias. Y también hay que prestar mucha atención a esto de que el virus salió de un laboratorio, también está desterrado, lo que llega a los medios de comunicación o lo que genera falsas esperanzas, ¿no?, como que ya está la vacuna de Oxford. Tampoco es así, están trabajando. Así que contás con volver a las fuentes, y ahora también, mira, conciencia anti-fake news del COVID-19. Ya llegamos y nos pasamos un poquito de las 12:30, nos vamos entonces al informativo de la 9:90, y luego ya está la última media hora de volver a las fuentes, no lo puedo creer. Vamos, dale.